Manu, no sé cómo hacer para olvidarla. Maxi, sácala de tu mente. Ella no te quiere. Ya está, como hiciste para borrarla.